Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio material de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigas, ahora ustedes se preguntarán con qué vengo. Vengo con música en vivo, así que por favor se preparan para este bello escenario de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que me acompañan unos hermosos jóvenes con diferentes instrumentos y yo me siento re joven todavía, una niña junto a estos jóvenes que están aquí. Así que por favor, esa serenata especial en cualquier espacio donde usted se encuentre. En su oficina, en su casa, en su carro, en cualquier lugar. Ahí es donde usted debe de sentirse ahora muy satisfecha de ese deber que va a emprender, para aquellos que lo van a hacer, para aquellos que ya lo han emprendido, que también se sientan muy satisfechos del deber cumplido. Pero antes de presentarles a estos bellos jóvenes que me acompañan aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos vamos con nuestro cuento del día. Bueno, esta leyenda que la extraemos de Cuentos Populares del Ecuador, de este gran blog publicada por Nati Paucar, dice las lágrimas de un padre. Bueno, las lágrimas de un padre como que nos lleva a la nostalgia, a la tristeza. Pero vamos a ver qué dice este cuento. Dice que le contaron mis antepasados que en una gran hacienda el mayoral le había mandado a su papá para que un viejito que deshiervara un poco de papas. El ruquito había cogido una papita y había guardado en el bolsillo. Y ya en la tarde, cuando había terminado la tarea, el mayoral, o sea, su hijo, comenzó a revisar los bolsillos de todos los trabajadores y hasta el de su papá. Resultado que encontró la papa que había guardado el viejito y por este acto del muchacho le pagó 3 chicotazos. El anciano comenzó a llorar, no de dolor, sino de pena por haber tenido a un mal hijo. En ese instante al hijo le entró la desesperación y sin saber qué hacer, lo dejó solo y ni siquiera se atrevió a recapacitar para pedirle perdón. Al segundo día el mayoral avisó que iba a ver el ganado en el cerro, pero lo que no sabía era que ni ahí en ese lugar rondaba un oso. Concurrió con su caminata, el mayoral le comenzó a dar miedo cierto lugar, el bosque. Él estaba muy sentido hasta que de pronto encontró una laguna y fue directo hacia ella. Pero para mala suerte de él, le encontró ese gran oso. Pero en el intento del escape, esto lo agarró y lo metió al agua y nunca más se volvió a saber del mayoral y mal hijo. Le avisaron al padre y le dijeron que en ese lugar se había hecho muy misterioso desde entonces por culpa del alma del hijo, que pasaba rondando en pena por ese bosque. Entonces pidieron al padre que conjure el sitio para que el hijo pueda descansar en paz. El padre, como no quería ningún mal para su hijo, fue con la demás gente y al momento que estaba rezando y pidió por el alma de su hijo, este se les apareció envuelto en un bulto de piedra. Sin poder hacer nada, el padre y el resto de las personas que observaban al chico, todos volvieron a su casa. Muchas de las personas que vivían por este sitio dicen que todas las noches lo ven rondando, pero no como un espíritu, sino como un ser de tierra. Ahí está esa leyenda de nuestro querido Ecuador, esas leyendas que a veces nos dejan una gran lección de vida. ¿Cuántas lecciones tenemos ya? ¿Usted pensó de una manera? ¿Usted también? Ah, seguro. Cada quien vamos a sacar esa reflexión que nos puede dejar, porque en este instante, mientras usted piensa, mientras usted dice, sí, esto es lo que sucede, nosotros le vamos a invitar a que eleve su autoestima, a que tengamos una actitud maravillosa, maravillosa para poder cumplir y quizá para seguir la siguiente jornada. Queremos enviarles un abrazo gigante a todos quienes nos acompañan a través de Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Premiera en Ibarra, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Embaños en Baños y también en el satélite www.casadelacultura.gov.es y www.corape.org.es, al que se suma la página de la Unión Nacional de Periodistas. Un abrazo gigante y, bueno, mientras siguen dándose el abrazo, siguen motivándose en el día, en la noche, en la madrugada, no importa el momento que usted escuche este programa, nosotros le vamos a acompañar con una canción, En Vida, Hermano, En Vida, la voz de Pepe Jaramillo, pero no se olvide que en breve están con nosotros los invitados. Si quieres hacer feliz a alguien que quieres mucho, díselo y sé muy bueno, en vida, hermano, en vida. Si deseas dar una flor, no esperes a que se mueran. Mándalos hoy con amor, en vida, hermano, en vida. Si deseas decir te quiero a la gente de tu casa, al amigo de cerca o lejos, en vida, hermano, en vida. Nunca visites panteones, ni llenes tumbas de flores, llena de amor corazones, en vida, hermano, en vida. Nunca visites panteones, ni llenes tumbas de flores, llena de amor corazones, en vida, hermano, en vida. Tú serás muy, muy feliz si aprendes a ser felices a todos los que conozcas, en vida, hermano, en vida. No esperes a que se muera la gente para quererla y hacerle sentir tu afecto, en vida, hermano, en vida. Nunca visites panteones, ni llenes tumbas de flores, llena de amor corazones,

esta serenata especial que la podemos generar aquí en los estudios de Radio Casa, la cultura ecuatoriana, como siempre en esos espacios maravillosos que nos permitimos preparar. Invitados todos ustedes, aquellos que también nos acompañan en las redes sociales, gracias a David Cunalata Villacrés por seguirnos, por estarnos viendo a través de Facebook. Un abrazo gigante. Pero ustedes se preguntarán, ¿y quiénes son este grupo de jóvenes que nos acompañan aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Bueno, quiero decirles que se trata de Sabina, la nueva voz, Sabina Ontaneda. Castañeda, miren que ya le estoy poniendo otro apellido, Castañeda. Ella es hija de Omar Castañeda y de Caterine Andrade. Nació aquí en la capital de los ecuatorianos, en Quito, un 16 de enero de 1997. Le acompañan Brian Moya, a quien también le mandamos un abrazo grande, gracias, bienvenido por estar aquí con nosotros. Él está en charango y guitarra. Le acompaña también Omar Castañeda, que es hermano de Sabina. Él está en esta ocasión en el requinto, porque también le hace a la guitarra. ¿Ah? Y está también Jorge Aguirre. Jorge, por acá Jorge, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Está Jorge Realpe, que está por acá, vamos también a mostrarles porque todos tienen que conocerlos. Él está también en la guitarra. Y Daniel Taco, por acá, otro joven maravilloso, y miren con qué viene acompañado. Los que pueden ver, ahí está. Y los que no, pues los que están en radio, les vamos a decir, él está en la percusión. A esto les acompaña una gran motivación, la motivación de los padres de Sabina, Omar y Caterine. Gracias a ellos por venir, por estar con nosotros también. Y decirles que siempre es un honor, un gusto el poder traer a este programa a los nobles, gente nobel que quiere mostrar su talento especial, y que mejor hacerlo aquí en vivo y en directo. Dejaron la universidad, dejaron el colegio para venir y compartir con ustedes esta serenata. Así que mi estimada Sabina, qué gusto saber que te has encontrado un grupo de gente joven para compartir la música popular ecuatoriana. Mi doña Laurita, qué gusto estar aquí. No es la primera vez que estamos en Radio Casa de la Cultura. Bueno, que estoy ahorita, estoy con mis nuevos compañeros. Bueno, pues somos jovencitos todos. Creo que el mayor tiene 22 años o 23. Y 21. Pero bueno, estamos haciendo música ecuatoriana. Nos hemos reunido nuevamente. Estamos con fuerza nuevamente. Estamos en un proyecto bastante serio. Están aquí mis papás, tenemos el apoyo del papá de Brian también, yo sé que de los papás de Dani y de Jorge también están pendientes, igualmente de Jorge Aguirre. Entonces, estamos con un proyecto bastante serio, el cual sé que nos va a sacar adelante, vamos a sacar adelante la música ecuatoriana, porque, como siempre he dicho, no se está perdiendo, sino que le estamos olvidando, porque la música está ahí. Estamos olvidando cómo se debe hacer la verdadera música ecuatoriana. Para mí es un gusto compartir con ustedes estas lindas canciones. Acabamos de escuchar un lindo pasillo de Luz Elisa Borja, una poeta riobambeña, que es Lamparilla, y pues estoy muy contenta. Bueno, un abrazo gigante. A ver, ¿cómo se llama tu papá? ¿El papá de quién es? De Brian, ¿cómo se llama usted? Efraín Moya, bienvenido, gracias por acompañar a su hijo, qué bueno. A veces se necesita también el apoyo fundamental de los padres para poder estar aquí en este grupo. A ver, los que están cerca del micrófono, vamos a ver si es que nos pueden contar cómo se sienten. Sé que ustedes hacían otros géneros musicales, ¿y qué tal haciéndolo ahora música ecuatoriana, Brian? Muy buenos días, un gusto realmente estar aquí esta mañana compartiendo música. Así es, yo me dedicaba a otros géneros, pero siempre he querido hacer música nacional, que es lo que más me gusta, y un poquito de fusión con el charango, que también lo interpreto, y aquí queriendo resaltar un poco de nuestra música ecuatoriana con una gran voz como es Sabina. Mi estimado Jorge, a ver si es que nos comentas tú ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Han salido ya escenarios con Sabina o todavía están esperando esas convocatorias de la gente que desee pues invitarles a ellas? Ya. Buenos días, Laurita. Muy gustoso, la verdad, de encontrarnos aquí en esta prestigiosa radio como es la Casa de la Cultura. La verdad, hemos estado ya trabajando, realizando un poco de material. Y lo estamos promocionando en sí también lo que son los discos de Sabina Castañeda. Hemos estado en algunos medios de comunicación ya con esta pequeñita gira de medios, pero estamos muy abiertos. Se vienen algunas sorpresas, trabajo, presentaciones. Estamos el 1 de septiembre en el 1 de octubre, perdón, en el Valle de los Chitos, y muy gustosos, la verdad. Estamos dispuestos a contratos y pues interpretamos música nacional, que es lo más bonito, rescatando en sí la cultura del país. Preparen papel y lápiz porque en breve les vamos a dar a conocer pues esos números de contacto. Quiero enviar un saludo a David Gallegos también, que nos está viendo, a Luis Punguil Chicaiza, un abrazo, maestro, por estar viéndonos, y a nuestros compañeros de la Coordinadora de Medios Populares del Ecuador, por supuesto que ahí tendrán ustedes el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano para pautarlo a las 15 horas. Un abrazo gigante y nos vamos con más música. ¿Qué otra canción, Sabina? Claro que sí, vamos con un lindo pasillo, esto es Sendas Distintas. Aplausos para nuestros invitados aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, vamos a leer lo que nos dice el maestro Luis Pungil Chicaiza. Mis más sinceras felicitaciones, Laurita, por su excelente programa y un afectuoso saludo a Sabina y a la nueva generación en interpretar nuestra música. Así que, chicos, ahí está el aplauso. Gracias, maestro, por esas lindas palabras que a veces son estímulo para todos los jóvenes. Y recuerde que la participación de ustedes es parte fundamental aquí en nuestro programa. Activa participación de ese público. Aquellas personas que deseen hacerse acreedores a los CDs de Sabina que están por acá, ahí está, escríbanos que aquí hay dos CDs sobre nuestra mesa de trabajo para compartirlos. Escríbanos la persona que desee y con muchísimo gusto se da cita acá a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y puede obtener estos CDs. Recuerde que puede hacerlo, escríbanos aquí a las redes sociales y con muchísimo gusto pues nosotros los vamos a compartir. Un saludo cordial para Paul Fernando Panchi también, que está compartiendo con nosotros aquí en este programa. Bueno, Sabina, nos decía a tu compañero que ustedes tienen sorpresas agradables. Sería bueno que la primicia esté aquí en Radio Casa la Cultura. Claro que sí. Bueno, estamos preparando nuevos temas, nuevo material, como dijo Jorgito, donde estén los instrumentos de mis compañeros. Porque, bueno, mi papi siempre ha optado por apoyar a los jóvenes, comenzando desde nosotros, desde mi ñaño y yo. Y pues estamos planificando hacer un nuevo material discográfico con la participación de Jorge, que son Jorge Arturo y Jorge Aguirre, de Brian, de mi ñaño, y de Dani, y obviamente con mi voz. Y temas inéditos tenemos, estamos arreglando muchas cosas porque queremos también aportar. Usted sabe, doña Laurita, que tenemos temas inéditos. La última vez que vine acá sonó mi danzante, y pues vienen pasillos, boleros, tal vez un yarabí. Entonces, que se queden con la duda, porque para que estén atentos a lo que estamos haciendo. Así es, miren ustedes que siempre hay buenas noticias y eso nos alegra muchísimo a todas las personas que quieren hacerlo. Y bueno, un abrazo grande también para Alex Altamirano. Y déjame decirle, mi estimado Alex, que siempre hay espacio para todos los artistas que deseen ser parte de nuestro programa. Y siempre son bienvenidos a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Las redes sociales, que son nuestras cómplices ahora, para que todos puedan venir y hacer uso de estos espacios que los generamos para jóvenes talentos y también aquellos que ya han tenido trayectoria, que vengan y lo hagan. A ver, ¿alguien de los jóvenes nos gustaría, por ejemplo, escuchar alguna anécdota que ustedes hayan tenido o ese vínculo con la música? A ver, ¿quién lo hace? ¿Quién se atreve en este instante a contarnos? A ver, bueno, vamos a pedirle que se acerquen acá a los micrófonos. Gracias, él es Daniel. Bueno, muy buenos días con todos. Contando un poco sobre la anécdota, pues una vez habíamos tenido una tocada con Jorge. Estábamos con Jorge y teníamos una tocada para Alianza País. Recuerdo que ese día nosotros, bueno, al menos yo me confié bastante de que iba a haber batería de planta. Y yo siempre soy acostumbrado en llevar siempre mis cosas y no me imaginé que precisamente ese día era en el Inca. Y nosotros salíamos de San Bartolo en nuestra sala de ensayo y estábamos lejísimos. Recuerdo que estaba bien confiado, pero en el camino yo decía, ¿y si no hay batería? Y dije, no creo que precisamente hoy no haya batería. Y pasa que a lo que llegamos no había batería y yo no tenía con qué tocar y la verdad no toqué. Eso pasó, esa es la anécdota. O sea, definitivamente no tocaste, no te presentaste. No toqué yo, ahí improvisamos algo y salió algo medio chévere, pero no toqué. Claudia, gracias por estar también viéndonos desde la mitad del mundo y desde la casa de Carlota Jaramillo. Bueno, así es como nosotros de a poco vamos presentando estas nuevas propuestas que nos alegran la vida, que nos pueden ver no solamente aquí en Ecuador, sino en New York, en Italia, en España. Gracias a todos nuestros compatriotas que nos pueden mirar pues y conocer el trabajo que vienen realizando los jóvenes de nuestro país. Nos vamos a ir con más música. ¿Y qué otra canción tiene? Claro que sí, vamos con una tonada. Esto se llama Runaucho y luego vamos a comentar qué es el Runaucho. Sí, qué rico, ¿eh? De antemano ya les vamos contando qué es por ahí. A ver, si usted puede escribirnos y decirnos qué es el Runaucho, ¿conocía usted el Runaucho? Escríbalo mientras usted observa y escucha y disfruta de la música popular ecuatoriana. Compartir con nosotros en vivo y en directo desde los estudios de Radio Causa de la Cultura Ecuatoriana. Luis Pungil nos dice, el Runaucho es el... ¿Lo contamos? Sí, ¿no? El cuy con papas y una buena salsa de pepa de sambo y un buen ají de piedra. ¡Qué riquísimo! Saludos, licenciada Laurita, Claudia Castillo. Un abrazo también para usted, mi estimada señora. Y ahí está lo que era el Runaucho. Yo quería preguntarles a los jóvenes, ¿ustedes se sirven el Runaucho? De vez en cuando. De vez en cuando. Bueno, cuando hay oportunidad. Pero quizá este Runaucho, mi estimada Sabina, nos lleva a dónde. ¿A dónde nos claro lleva sí. este Runaucho? Bueno, el Runaucho es del ají de cuy. Pero esta canción se tocaba en los matrimonios de la gente indígena de antes. Entonces, Runaucho le decían a los matrimonios de nuestros indígenas. Y esta canción... Bueno, yo tuve una anécdota con una persona igualmente de medios que decía, yo me rapté a mi mujer. O sea, ella, nadie supo nada, yo me la llevé a un pueblito y dije, y ahora la marcha nupcial... Y dice que los indígenas decían, nosotros solo sabemos el Runaucho. Y dice, ella entró al altar con, al ritmo del Runaucho. Entonces es algo muy bonito y es una canción... Algo auténtico. Así es. Y la letra de la canción nos da a conocer bastante de nuestra cultura. Nosotros somos alegres, bailen todos, olviden las penas, así somos los ecuatorianos. Así es, entonces, miren ustedes, efectivamente lo que dice Sabina, hay grandes obras que se han escrito en función del runaucho, cómo funciona, o sea, cuándo lo utilizan, el significado que tiene este riquísimo plato que puede ser, ya saben, las lechuguitas, las papitas, la salsa, que puede ser también de maní o la salsa de pepa de sambo, como nos dice el maestro Luis Punguil, y puede ser el tradicional conejo, el cuy, también el pollo que ahora se lo pone, la carne de res, ¿no es cierto? También que es posible ahora nosotros poder disfrutar este plato tradicional de nuestro país. Y Sabina, ¿cómo miras tú esta cuestión de la relación que existe entre la música, la gastronomía también y aquellas tradiciones de nuestro país? No, yo creo que somos un país bastante rico en sí en cuanto a cultura. No creo encontrar en el mundo otro país que tenga tanta variedad, no, porque aquí nosotros comemos de todo, el cuy, el conejo, a mí me encanta el cuy, el conejo, tantas cosas que tal vez son sencillitas de hacer algunas, pero son deliciosas. En la música igualmente tenemos tanto sentimiento. O sea, yo no creo encontrar otra cultura en el mundo que ponga todo lo pueda poner en la música, o todo lo pueda dar a conocer en la gastronomía, porque hasta cuando vamos, por ejemplo, a comer tortillas con caucara, que es delicioso, encontramos a las vendedoras, tienen su forma de hablar, su forma de llamar al cliente, todo eso nos hace y debemos estar orgullosos de eso. Yo me siento súper orgullosa de poder decir, yo me voy al mercado y me como un hornado súper rico, y eso se hace en mi país, se hace en mi tierra. Por supuesto, y sobre todo miren ustedes lo que dice Sabina, cuando ustedes van al mercado, cada llamado, cuando dice venga las verduras, venga el choclo, venga a los pimientos, cómo se les escucha a estas personas, y para eso es música para nuestros oídos. Cada quien le pone estilo, cada quien le pone sentimiento, cada quien le pone estilo de vida a estas cosas. Doña Laurita, si me permite, estoy transmitiendo en vivo esta linda mañana, y bueno, quiero saludar al maestro Luis Punguil, que ha sido una persona que nos ha apoyado, muy sencilla, un maestro en toda la extensión de la palabra, y también a la señora Consuelito Giraldo de Chiliquinga, a Luis Chiliquinga, que nos están viendo, y... Ay, perdón, Hugo Chiliquinga Junior, lo siento, nos están viendo, y quiero agradecerles... Instrumentos Chiliquinga nos está apoyando bastante. Omar en diciembre ya va a tener su requinto nuevo Chiliquinga, que tiene una calidad de sonido bastante buena. Y también que Jorgito, bueno, estamos viendo ahí, Jorgito tiene un bajo acústico Chiliquinga que también va a entrar a reparación. Y también quiero enviar un saludo a mi tía que me está escuchando. Y eso. Ahí está, siempre. Qué chévere. Un abrazo para todos quienes están viendo esto en vivo y en directo acá desde la transmisión de Sabina, que lo está haciendo su padre. Un abrazo gigante para Carlos Serrano, para Marco Antonio Godoy Aguirre. Gracias por unirse a Pablo Ernesto Rivadeneira Ceballos también. Todos son bienvenidos y ser parte de este gran encuentro musical aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La magia de la tecnología permite que nosotros podamos estar. Escriba, aquellos que quieren el CD de Sabina, que está aquí, escriba, y nosotros ya le guardamos su CD. Escríbalo. ¿Por qué no les digo ahora llamen? Porque estamos sin línea telefónica, porque ya saben que aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se trabaja en función del Hábitat 3, que se desarrolla del 17 al 20 de octubre aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por ello, pues no tenemos el contacto, así que hágalo. Quienes están en las redes sociales pueden escribirnos en este instante, y con muchísimo gusto les haremos llegar el CD de Sabina que nos ha dejado. Y Sabina, a ver si es que nos vamos con la siguiente canción. ¿Cuál es? Claro que sí. Este es un lindo albazo. Es el Pajarillo. Espero que les guste mucho. Por supuesto que nos va a encantar. Yo creo que esta música maravillosa siempre nos traslada a otros espacios. Thank you. Junto a Sabina, la nueva voz. Bueno, queremos saludar también al señor Clever Ríos, dice Laurita, Sabina, el marco musical. Gracias por seguir cuidando de nuestra identidad a través de la música y todas las manifestaciones artísticas. Muchísimas gracias. Para nosotros es un honor y bueno, es un deber y una obligación poner muy en alto nuestra música ecuatoriana. Estar orgullosos de lo que somos, estar orgulloso de lo que nos conforma, decir yo soy ecuatoriano y decirlo bastante alto y con bastante fuerza y orgullo. A la señora Claudia también, mi estimada señora, pase por los estudios de la radio retirando el CD de Sabina, que se hace acreedora, pues nos dice que ella lo necesita. A ver, mi estimada Sabina, el número de contacto para las personas que desean de pronto tenerles a ustedes en alguno de los eventos. Claro que sí. Bueno, nos manejamos con dos números telefónicos, bueno, con tres. Es el 0994-123-539. 0994-123-539 o al 259-6399. 259-6399. También, Jorgito está encargado de eso, tu número, que no me acuerdo. Es 098-4710-330. 098-47-10-330. Ahí están los números de contacto para que ustedes puedan de pronto solicitarle a este grupo. Estaba pensando, Sabina, sabemos que siempre te identificas como Sabina la nueva voz, pero ahora te veo acompañada de un grupo de chicos. ¿Has pensado cambiar el nombre o fusionarle algo más? No sé, a ver. Me molesta. Bueno, pues... Sabina la Nueva Voz, me bautizaron cuando recién comencé, han pasado ya 5 años de eso, y pues, no sé, estaría de hablar bastante de eso, porque yo creo que somos un grupo bastante sólidos, y ante cualquier cosa somos amigos primero, y sé que eso nos va a llevar bastante alto, y pues, vamos a conversar. Hay una historia también de cómo te encuentras con estos chicos y les dices, bienvenidos, vengan a ser parte de Sabina la Nueva Voz. Claro que sí. Bueno, pues yo estoy en la Universidad Tecnológica Equinoccial, sigo diseño gráfico publicitario, y conocí en primer semestre a Brian y a Jorge, porque entramos, bueno, yo entré en la estudiantina de la UTE, y ellos ya tocaban desde hace tiempos, yo era nueva ahí, y bueno, tuvimos bastante... Nos llevamos súper bien, somos muy buenos amigos, yo los considero mis amigos, son excelentes personas. Y pues, después Jorgito dijo, Sabi, tengo esta idea, ¿qué tal si hacemos esto? Yo, sinceramente, comencé a tocar solo con mi ñaño en la guitarra, porque hay bastante disconcordancia con los músicos antiguos, no todos, obviamente, pero muchas veces no fijan la mirada al horizonte que nosotros tratamos de tener. Y bueno, pues nos reunimos. A Jorgito Arturo lo conocí por Facebook. Él me mandó una solicitud de Facebook me dijo, Sabi, yo te sigo, ¿será que puedo tocar yo? Él primero iba al requinto, pero después cogió la guitarra. Y pues, eso, igual Dani lo conocí por Jorge Aguirre. Y yo creo que, bueno, mi ñaño, él ha tocado conmigo. Entonces, gracias a Dios somos un grupo que estamos bastante acoplados. Y nos falta bastante por seguir y por recorrer. Pero yo sé que vamos a salir adelante. Un abrazo gigante para Neyman Saba. A ver si nos escribe. No sé si es que de pronto está en México, mi estimado Ney. A ver si es que nos comenta, nos dice desde qué país mira el programa generado en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Me voy con mi estimado Jorgito. A ver si es que nos cuentas esa linda experiencia de poder compartir con Sabina la nueva voz. Muy buenos días, Laurita. Ha sido una grata experiencia poder hacer música con ellos, ya que... yo vengo haciendo desde tiempo atrás música nacional, pero el estilo que ellos mantienen es diferente al que hacen otros artistas, entonces para mí es una alegría, o sea, me siento cómodo con todos aquí haciendo la música. ¿Sientes alguna fusión, algún cambio en la música o mantienen su propio estilo? Mantenemos nuestro propio estilo. Cada quien aporta su granito de arena a las canciones y lo que nos hace diferente al resto. Entonces, ¿escribes canciones tú? Tengo escritas, sí, pero no las saco a la luz todavía. ¿Pero de pronto ritmos ecuatorianos va a ser posible? Pasillos. Sí. Pasillos. Uh-huh. Pasillos, la musa de inspiración, ¿cómo se dice? ¿Cuál es? Ah, ya, la guitarra dice. Bueno, la guitarra nos dice, vamos a ver si más adelante es en serio la guitarra. Bueno, mi estimado Jorgito, porque si no cambio el apellido. Castañeda. Omar Castañeda, no ven que cambio, me ponen nerviosa, jóvenes, qué horror. Vemos que ahora estás tocando el requinto. En alguna ocasión te vimos haciendo guitarra clásica, ¿sí? Sí. ¿Sí? A ver, coméntanos, ¿qué pasa con esto de hacerlo clásico y de hacer también lo popular? Buenos días, Laurita. Primero, muy gustosa de estar aquí en este programa. La verdad, el hecho de mezclar la música clásica nacional nos dio un estilo diferente que cada uno de los... bueno, aquí cada uno de los muchachos aportamos. Y creo que eso es lo que nos da el estilo de Sabina, que es muy diferente, no es lo mismo que todos los artistas tocan. Perfecto. Bueno, pues y contigo, mi estimado, otro Jorgito era, ¿no es cierto? A ver, Jorgito, acércate para ver también esa experiencia, esa motivación que tú tienes de unirte y ser parte de Sabina la Nueva Voz. Aquí en el país, más o menos hace aproximadamente unos 25 años, fue en donde se innovó con la música nacional con el acompañamiento del bajo electroacústico. Y desde mi punto de vista personal, el bajo electroacústico es lo que le da ese sentido a la música, el sabor, el que a la gente se le eriza la piel. Y pues no hay nada más bonito que interpretarlo con el corazón, como aquí es la frase que manejamos con Sabina. Jorge, tú nos dices, este es un instrumento que le da el sabor a la música, ¿verdad? Pero, ¿cómo puedo yo saber que hay un bajo acústico? ¿Cuál es? No sé, si me puedes enseñar a escuchar. Pues me lo está pasando, me dice, tome, tóquelo y va a ver. No sé si es el oído en sí de un músico que lo puede identificar, pero es el que le da un peso más a la música, que lo hace que a uno le vibre incluso hasta las cuerdas vocales. A ver, ¿le hace sonar un poquito? Bueno, ahí está. Y hay artistas también que ustedes han escuchado aquí en nuestro programa que le dan un énfasis especial a estos instrumentos, es decir, que hacen que los otros instrumentos suenen un poco despacio, le dan mayor salida al bajo electroacústico para poderlo escuchar y poderlo disfrutar. Ustedes ahí lo escucharon en este instante, así que cuando estén en un concierto, póngale mucha atención a todos los instrumentos que enriquecen a cada una de las canciones. Y por acá, mi estimado Daniel, estás en estos instrumentos. A ver si nos dices qué instrumentos están contigo. Bueno, el día de hoy yo he traído un redoblante y, bueno, dos platillos, algo básico para bueno, para poder acompañar aquí con Sabina, algo que, bueno, ya venimos haciendo. Algo también infaltable, ¿no? Sí, obviamente, algo infaltable, siempre tiene que estar la base rítmica y pues aquí están mis juguetitos, como yo les digo. La base rítmica, tú nos acabas de decir, ¿y qué es sí. eso? Bueno, es en sí sería toda la... es una base, es como te lo dice la palabra, es la secuencia, la base en la que los músicos se guían para ellos también, bueno, interpretar cada uno de sus instrumentos. Bueno, podría ser, es muy importante para no perderse del tiempo cada uno de los músicos que están marca aquí. El tiempo en sí, porque a usted lo estoy escuchando que 1, 2, 3 y exacto. todos le siguen a usted. Exactamente. Usted es la máquina principal. Bueno, sí, en todos somos importantes en el grupo. Bueno, ahí está, gracias. Todos son importantes en este grupo y nosotros nos vamos con más música. El tiempo hay que detenerlo. ¿Qué tal si le miramos las manijas del reloj? ¿Cómo avanza este reloj, el reloj del tiempo? Hay otra canción, quizá la con la que poco a poco nos iremos despidiendo de este programa. Un abrazo gigante a todos quienes nos están viendo, tanto en la transmisión que está realizando Sabina y en la transmisión que llevamos aquí como Laura Ríos Armijo. Recuerde, todavía hay un CD para las personas que desean, nos queda todavía uno. Escriban en este instante a nuestro Facebook, que con muchísimo gusto Laura Ríos Armijos, y con gusto le vamos a hacer nosotros la entrega. ¿Qué canción tenemos, Sabina? Claro que sí, tenemos un lindo pasillo. Esto es Pesares. Muchísimas gracias, doña Laurita. Espero que les esté gustando, espero que apoyen mucho a la juventud en sí. Y bueno, vamos con Pesares. Gracias a esta hermosa participación de Sabina y la nueva voz con los jóvenes que le acompañan, Brian, Omar, Jorge Aguirre, Jorge Realpe y Daniel Taco, que tiene también un apellido artístico, este joven, ¿no? Y queremos enviar un saludo para Ney Manzaba, nos escribe: muy buenos días, Laurita, muy bonito su programa, saludos a Sabina y a todos, felicitaciones. Muchísimas y también nos gracias. Escribe Andrés Felipe Celitriana desde Colombia, un saludo especial Dice, muy bonito programa. Saludos a los chicos músicos también. Muchas gracias, mi estimado Andrés. Gracias por escribirnos y gracias por participar en este programa. Nos alegra muchísimo que puedan hacerlo desde otras latitudes, Colombia, México también, Estados Unidos. Gracias por escribirnos, gracias por estar viendo este bellísimo programa, como digo yo. Voy a atreverme a calificarlo con la venia de todos y cada uno de ustedes. Sabina, gracias, como siempre, éxito, que puedas realizar ese sueño de grabar las propias canciones inéditas de todos y cada uno de ustedes. Un abrazo grande también para Santiago Ortega, que se suma a mirar este programa. Doña Laurita, para mí es un honor, Dios le pague. Muchísimas gracias por permitirnos estar acá, por permitirnos llegar a los hogares de cada uno de ustedes que están escuchando y por darnos esa patadita, por darnos ese empujoncito a seguir para adelante. Y un saludo inmenso a Ney Manzaba, una gran persona. Él toca conmigo a veces también, y le guardamos un cariño inmenso. Un abrazo también para Luis Antonio Calderón Carrera, por sumarse también a mirar este programa. Gracias a ti, mi estimado Jorge Castañeda, por haber dejado el colegio. Omar Castañeda. Ay, Dios mío. Omar, vas a matarme, por favor. Vas a matarme. Omar Castañeda. A ver, lo voy a mostrar para que después no me hable y me diga por qué tiene que cambiarme el nombre, por favor. Omarcito, por haber dejado tu colegio y haber venido a darte cita aquí a este encuentro. Por acá, a ver, verán, para no cambiar los nombres, Brian Moya, sí, correcto. Brian, bienvenido. Gracias por haber estado con nosotros. Estuvo en la guitarra y en el charango. Y por acá en la guitarra también mi estimado Arturito, dice que le dicen Aguirre para no confundirse. Estuvo en la guitarra. Y por acá mi estimado Jorge Aguirre. Antes ya me abrió la boca para que no le vaya a decir otro apellido. Gracias. Él estaba en el bajo electroacústico, como él dice, uno de los instrumentos que muy poco a veces se lo percibe, pero que tiene una importancia especial en la música. Y por acá Sabina, quien estuvo con esa bellísima voz en cada una de las canciones. Y por acá, Daniel, gracias por haber venido con tus juguetes el día de hoy. Por acá el papacito de Sabina, el papá también de Jorge, de Brian. Y por acá la mamacita de Sabina. A ustedes especialmente que están allá en otra latitud, muchas gracias y será hasta un próximo encuentro, pero también no quiero olvidarme de alguien especial que está aquí conmigo en los estudios de la radio, como es mi compañero Andresito, que se encarga de que esto sea posible y ustedes nos puedan mirar y nos puedan también escuchar. Hasta la próxima. Gracias, Pame. Gracias, Franklin, que nos están mirando. Hasta la próxima. Los espero. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶